Cuídense. Una gotita para la vista gorda. Toman ahora los feminismos y las diversidades dentro de la toma de decisiones del Estado, y no solamente para lo que se dice la capital, sino que para el interior y para el interior del interior, porque por ahí esas políticas públicas no llegan al interior del interior. Y ahí, ¿cómo desde el Estado, la pregunta sería, cómo desde el Estado se planean que esas políticas públicas no solo se nombren y se digan para Cava, por ejemplo, sino que lleguen hasta Villa Dolores o, no sé, unos pueblitos chiquitos de acá de Córdoba donde por ahí no tienen ni agua potable y no, esas políticas no llegan o son más fuertes. Es una cuestión difícil, y voy a decirte por qué, porque las políticas públicas obviamente tienen un fuste, muchas, de orden nacional, pero somos un sistema federal. Por lo tanto, cada jurisdicción es, obviamente, una circunstancia que produce políticas públicas y que a veces las políticas públicas que produce no son consonantes con las de orden nacional. Hay contradicciones. Tenemos por ahí en algunos lugares en donde hay manifestaciones del poder público, de, por ejemplo, representacional, en todo caso, que han hecho un auto de fe en torno de la vida desde la concepción. Entonces, imaginemos los percances que existen entre la propuesta de una política en la creación de una política pública y la ley Micaela, pongamos por caso, tuvo que ser adherida provincia por provincia. Es una política pública, es decir, es una ley que supone una serie de políticas. Y sin embargo, los estados provinciales tuvieron sus corcoveos. La última provincia, recordarás que fue Tucumán. Tucumán, sí, sí. Interesante para mí porque se adhirió a la ley Micaela y yo tuve el gusto enorme de ser capacitadora del equipo del Poder Ejecutivo de alta gestión, en fin, gobernador, vicegobernador y demás. Estoy sabiendo que ahora se ha pleiteado, cosa muy absurda, la objeción de conciencia para la ley. Un oxímoron jurídico, ¿no? Claro. Sí, ¿por qué? ¿Cómo puede haber objeción de conciencia pero no obligación que manda la ley? Bueno, es lo que... Vamos a ver cómo va. Ahora, mirá la dificultad, porque eso está siendo discutido ¿en dónde? En una jurisdicción provincial. Ayer he sabido que quiere ir a debate semejante posición. En suma, volviendo a lo que me preguntaste, las políticas públicas tienen una presunción y tienen un resorte del que emana la presunción de que se va a dar en todo y cualquier lugar de esa manera. Y no es así, no es así. Por esto que estamos diciendo, en algunos casos leyes que constituyen armados de políticas públicas, ¿no? Sin embargo, no es así. Si no es así inclusive para la ley, ¿cómo será para el armado, digamos ya, para el detalle, para el elemento ya práctico de la política pública? No hay que cejar en la perspectiva de... la ley es sí, es una ley nacional. Sus dispositivos son, obviamente, de aplicación en cada una de las jurisdicciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces estoy colocando la situación de dislate entre inclusive una ley nacional y las dificultades de aplicación de esa ley. Por eso digo, no puede sorprender que la política pública no llegue a Purmamarca, porque está mediada por, primero porque la política pública nacional es una, pero la jurisdicción provincial es muy diferente. Entonces, ahí se impone, en fin, en cada y cualquier lugar, en todo lugar se impone. Hay la única política, lo único que efectivamente es de orden de obligatoriedad total y absoluta en la República Argentina es el Código Penal. Lo que dice el Código Penal no lo puede modificar ningún Estado provincial. Pero son pocos los ordenamientos, a menos que las leyes que suponen aplicación de políticas, porque cuando tenemos ley de identidad de género, nadie puede, pero las oportunidades de políticas que hagan plausible, aplicable, y que signifiquen un mejoramiento de estado de ciudadanía de las personas en la diversidad, es un asunto que tiene una demora grande. ¿Por qué? Porque se choca con las perspectivas culturales, porque hay arquitecturas mañosas, y no te refiero solo al interior, porque vos estás refiriéndote a una situación en Córdoba. Yo me refiero a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. A las dificultades de política pública derivada de un ordenamiento legal en la ciudad de Buenos Aires. Esto, en fin, no. Te invito a no ir tan adentro para que nos demos cuenta de que ¿por qué? Porque hay una mediación de poderes, hay una mediación de actores, hay una mediación en donde muchas veces también dificulta la inexistencia o la precariedad o la debilidad que tienen las agencias que efectivamente son las que dan sentido a la aplicación. La agencia por derechos. Es decir, siempre yo invito a que eso solo se puede corregir si localmente hay una exigencia. Si hay agencias por derechos, si hay movimiento feminista, si hay movimiento a la diversidad. Ahí las cosas pueden cambiar. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. Y bueno, nuestra intención en función de esa nota emanada de la Mesa de Derechos Humanos nos ha dejado profundamente preocupados. Pensábamos que eran cuestiones ya del pasado, que un funcionario maltrate a las víctimas de género. Así que nos gustaría que nos ampliaras un poco si tenés conocimiento de lo que es la ley y además el trabajo que viene haciendo la mesa con respecto a esto, ¿no? Que nos llama poderosamente la atención. 2021, pandemia, mujeres que por ahí tienen problemas, son victimizadas por sus compañeros y de pronto vuelven a ser victimizadas por los profesionales uniformados que tendrían que darle cauce, curso a todas estas denuncias. Contanos, ¿qué sabes al respecto? Bueno, es una pregunta larga de respuesta casi inconclusa, te diría en este momento, porque es un tema que está totalmente vigente, se mezcla la cuestión de las restricciones por la pandemia, más lo que se viene arrastrando en el tiempo respecto de las conductas institucionales mal encaradas por parte de policía, en principio por parte de policía, porque es donde se recurre generalmente cuando se va a hacer una denuncia, ¿verdad? Por violencia. Entonces, el primer escollo que nos encontramos y la primera revictimización es justamente dentro de la institución que se supone que nos tiene que proteger en primera instancia, ¿no? Esta recurrencia que tienen ciertos policías al momento de tomar una denuncia, la reticencia que tienen al recibir una denuncia cuando es un trámite que es simple, que ya hay formularios para ello, y nosotros lo que nos parece curioso es porque se arrogan el derecho de juzgar cosa que no son ellos quienes se encargan de hacerlo, la conducta de la persona que va a hacer una denuncia, ¿verdad? Entonces por eso se hace necesario también tener que ir acompañados, acompañadas, y tener que dar explicaciones de por qué estamos haciendo una denuncia cuando las víctimas somos nosotras. Me incluyo porque me siento dentro, ¿no? Seguro. Soy parte. Entonces, bueno, sí, es alarmante porque continúan estas conductas, a pesar de que ya hay una ley que está vigente, y que bueno, Córdoba adhirió el año pasado a través de la ley 10.000, a través de la ley 10.628, en la cual se invita, porque es una ley nacional, pero no es obligatoria, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Todo lo dijo Dora Barrancos en este pequeño micro que pasaron antes de empezar la entrevista. Ella lo dijo muy claro, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con lo territorial, con las políticas de gestión respecto de la aplicación de la ley, tienen que ver con una actitud que tengan las municipalidades, las conductas respecto de la ley, del conocimiento que se tiene de la ley. Yo te puedo dar un ejemplo muy concreto de acá. Yo vivo en Villa de las Rosas, no voy a dar nombres, pero he charlado con legisladores locales, con legisladoras locales, y entiendo que, por lo que me han contado, que al tratarse cuestiones de género, de proyectos que tienen que ver con derechos de la mujer, protección y prevención contra la violencia, se han encajoneado, se han dejado sin debate. Entonces, sí que tiene mucha razón Dora Barrancos al decir que bueno, una ley nacional no garantiza que sea aplicada en los ámbitos jurisdiccionales, ya sea provinciales, municipales. Entonces, es algo que, bueno, para eso estamos también las organizaciones sociales, para divulgar la ley, para promoverla, para hacerla pública, ¿verdad? Porque es una ley de orden público. Entonces tenemos que saber que eso abarca a todas y a todos y a todes. Entonces desde la ley 26.485 de erradicación de la violencia de género, después tenemos la ley Micaela, la ley de diversidad de género, la ley de matrimonio igualitario, son todas leyes subsidiarias que integran, ¿no?, todo este cuerpo que bueno, que necesita de aplicación, necesita de divulgación, necesita popularizarse, sobre todo, porque bueno, hablamos de leyes, hablamos de artículos más para la cuestión jurídica, pero ¿qué sabemos las personas que somos del llano, no? Sobre los conceptos de la ley, a qué apunta, ¿no?, socialmente, porque una ley está dictada para la sociedad, ¿no? Yo la escuchaba a Dora Barrancos que decía, ¿para qué es la ley? ¿Qué significa la ley, Micaela? Que la cito a ella, es la desestructuración de los valores y prerrogativas patriarcales. Me parece una frase que dice mucho, ¿no? Porque si vos contaste la historia de cómo fue la muerte, el asesinato de Micaela, ¿no? Que se trata de una chica que la violó y la asesinó un tipo al que un juez había dado la libertad condicional, creo, después de que un montón de peritos le recomendaron a este juez que no lo hiciera porque no estaba capacitado bueno, para salir y para y no era ninguna, digamos, estaba era, no era ninguna garantía de que esta persona iba a tener una conducta no criminal. Entonces, claro, se repite ahí una conducta patriarcal de parte del juez, ¿verdad? Porque ¿cómo vio el juez o cómo no vio el juez una situación inminente, ¿no? Cuando esta persona ya tenía prontuarios y tenía, bueno, condenas y por dos violaciones anteriores. Entonces, yo me acuerdo justo en ese momento estaba haciendo la diplomatura de contraviolencia de género y trata de personas en Córdoba y me enteré, y venimos en coche con otra compañera y nos enteramos por radio de esta tragedia de Micaela, ¿no? Que era una chica que era también activista, militante del movimiento de Evita, y la verdad es que se conmociona, ¿no? Qué ironía de la vida y qué desgracia que no, que los jueces, que muchos jueces todavía no entienden, ¿no? No están pudiendo leer la realidad, no sé. Sí. Esto es una opinión personal. No, está bien. En este caso, bueno, era un individuo que estaba acusado, o sea, había cumplido condena por múltiples casos de violación, por eso sí estaba preso. O sea que no es un poco incomprensible, ¿no? Y bueno, Micaela fue víctima de esto. De todas maneras, quizás este es un tema muy profundo que no lo vamos a poder conversar en tan poco tiempo, ¿no? Pero pensaba también, para que no queden cabos sueltos, porque yo empecé hablando de lo que es la policía y los casos que se registraron, sí, acá, y que sí, la Mesa de Derechos Humanos tiene las pruebas, ¿no? De cómo la gente se remite a una comisaría luego de una golpiza de su compañero, de su marido, de su y es maltratada o devuelta, sí, nuevamente a su casa. Sí. Y pensaba que la comisaría es como una especie de caja de resonancia de un problema que viene de mucho más arriba. No es solamente un policía que no tiene capacitación, sino que no hay un presupuesto en la provincia para capacitar a esas personas para que se desempeñen. No estoy quitándole la responsabilidad. Todo el mundo es responsable de lo que es y de lo que hace ante la ley, pero en este caso también hay cómplices necesarios, ¿no es cierto? Hay un intendente, hay un gobernador, hay un tribunal de justicia, hay jueces, hay fiscales, digo, es todo como una trama. Sí, sí, olvídate que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Se trata de, bueno, ya pareciera que es, como dice también Dora Barrancos, ya es una cuestión ideológica, ¿no? De esta actitud de dominación, ¿no? Que se resalta, ¿no? Que sale ahora, bueno, que lo vemos muy exaltado en este momento, no solamente a nivel, sí, lo vemos a nivel violencia hacia las mujeres, lo vemos como muy sobre la mesa, está muy actual la situación, no me quiero ir por las ramas. No, está bien. Yo creo que la cuestión del presupuesto, por supuesto que yo no tengo ningún tipo de injerencia ahí, lo que te puedo decir es que respecto de los presupuestos, todos los años en el mes de octubre, noviembre se discuten en las cámaras, en los diferentes en los diferentes estadios de la legislatura, ya sea nacional, provincial y municipal, y bueno, eso es una acción que debe dar y una gestión que debe dar la legislatura junto con el poder ejecutivo, plantearse seriamente la transferencia de recursos, porque sí, decimos que hay una ley, que hay que cumplirla, que hay que capacitar a la gente, pero ¿en qué se invierte en seguridad? ¿Se invierte en armas para la policía? ¿Se invierte en móviles para que la policía salga a dar vueltas? ¿Se invierte en cámaras de seguridad que no al final no nos protegen para nada? ¿En qué se invierten los fondos? Porque no es que no haya fondos, sino que quizás los fondos están mal administrados. Coincido. ¿Por qué no esa misma cantidad, ese volumen de dinero que llega a través de impuestos? En lugar de ponerse en lo que ya digo, armas, de móviles, más policía en la calle, ¿por qué no se invierte en políticas? En políticas administrativas, en políticas, políticas públicas, ¿no? Políticas públicas. Pública. Claro. ¿Por qué no se pone ese dinero para que las agentes de la policía hagan sus cursos y sus capacitaciones en perspectiva de género, cuando ya tenemos una ley aprobada el año pasado, esta ley de la que estamos hablando, la ley Micaela, ¿no? Creo que se trata también de justamente eso, una cuestión de conciencia, de serio debate, ¿no? Inclusive, de gestión. Inclusive si se aplicara en profundidad, cada funcionario no podría asumir un cargo superior o una mejora en su escalafón sin haber cumplimentado con las exigencias de esta ley, ¿no? De la capacitación, me refiero, que me parece muy interesante, ¿no? O sea, que es como una especie de de condición sine qua non para poder aspirar a un cargo superior. Sí, concursar. Que se llama concursar, ¿no? Exactamente. Y sí, lo que pasa es que, bueno, tiene que darse ese debate. Yo creo que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que exigirles a nuestros funcionarios, por los cuales, los cuales están en esos lugares de poder, ¿no? O de administración del poder, el poder exigirles como ciudadanos que cumplan con sus deberes de funcionarios de manera responsable, ¿no? Porque hay una cuestión de responsabilidad que por unas cosas o por otras, ya sea porque estamos en una crisis económica brutal que venimos arrastrando, o por esta cuestión de pandemia, por lo que sea, siempre tenemos algún emergente por el cual no podemos dar el debate, pero creo que está dado ya socialmente la posibilidad de que como sociedad podamos exigirle a nuestros funcionarios o a capacitarse, a responsabilizarse, a dar políticas públicas serias, comprometidas con la sociedad, ¿no? Que no sea toda una propaganda, porque nosotros vemos mucha propaganda por lo menos de Córdoba, mucha propaganda sobre el Polo Integral de la Mujer. Cuando vos vas a Villa Dolores, el Polo Integral de la Mujer es una casa que está venida prácticamente abajo, una sola oficina donde trabaja una abogada a destajo, atiende con su número personal de teléfono y vos no tenés respuesta. Y yo no estoy culpando ni estoy responsabilizando a las personas que se ponen a los hombros esa tarea, muy por el contrario, las ensalzo y mis respetos hacia ellas. Pero con eso no alcanza. No se puede hacer una propaganda oficial de algo que no está funcionando en la realidad. Claro. No está funcionando, ¿no? Jurisdiccionalmente no está funcionando bien, no hay buenos recursos, entonces se tiene que exigir al gobierno. Hablamos de Córdoba, a nivel nacional, afortunadamente tenemos una nueva gestión. Me parece totalmente plausible la creación del Ministerio de Géneros y Diversidades y de la Mujer. Ojalá que este año se debata un presupuesto. Ya nos enteramos ahora, justamente estaba escribiendo en una página que sigo ahí en Instagram del Ministerio de Género, que se está articulando un programa articular para transferencia de recursos para asociaciones civiles que trabajen en cuestiones de violencia, diversidad. Me parece muy muy plausible, estoy muy contenta con estas cosas que se están dando, pero como dijo, vuelvo a citar a Dora Barrancos, la cuestión jurisdiccional puede llegar a ser un escollo en la aplicación de estas políticas, ¿no? Porque tiene que haber localmente compromiso de los funcionarios locales, de Poder Ejecutivo, Legislativo y también de las fuerzas de seguridad y, ¿por qué no vamos a decir, de las partes de tribunal, tribunalicias, ¿no? Justicia. Claro. Muy chico. Yo coincido, y te agradecemos, Natalia, que hayas participado en nuestro programa. Creo que queda un largo camino por recorrer. Creo que la idea de ir instalando estos temas para que no se duerman, para que no sean leyes que son una especie de cuadros en la pared, pero que no sirven para nada, como en el caso que estabas referenciando vos recién, necesitamos presupuesto, necesitamos que realmente haya... que haya grupos que militen y que exijan a nuestros representantes que hagan cumplir las leyes, y hacer cumplir las leyes es disponerse a trabajar y realmente comprometerse con el espíritu de la ley, como en el caso de la ley Micaela. Lo que intentamos hacer es acompañar un poco el trabajo tan digno que está haciendo la Mesa de Derechos Humanos detrás de la Sierra, acompañar esto, instalar el tema, seguir un poco profundizando, aprendiendo, conociendo, y creo que bueno, que de este lado, como en el caso de la mesa, ustedes me parece que están haciendo un muy buen trabajo, así que te agradecemos desde nuestra emisora el haber participado en nuestro programa. Bueno, yo les agradezco mucho también haber llamado, y bueno, gracias por lo de referente. No me considero ninguna referente, pero bueno, en lo que yo pueda ser útil, aquí estoy, y junto con la gente de, por supuesto, formando parte de la mesa de trabajo, ojalá podamos utilizar los medios de comunicación para dar debates serios, para dar debates comprometidos, como están haciendo ustedes, como hacen varios medios que están, son un poco menos escuchados, un poco menos populares, pero que ofrecen contenido como lo están haciendo ustedes. Creo que también es responsabilidad de las organizaciones poder reforzar la divulgación de estos medios de comunicación que alimentan, ¿no? Que alimentan el ser, que alimentan la conciencia, bueno, y a su disposición cuando ustedes quieran. Aquí estaremos, y nada, bueno, hay mucho para hablar, y la verdad es que quedan cosas siempre ahí para charlar, pero bueno, ojalá se pueda dar en otra ocasión, temas más puntuales, prevención, hay que hacer mucho en prevención, y ojalá terminemos con estas en este estado de restricción que nos ata un poco, ¿no? Sí, seguro. Respecto de la movilidad, ¿no? De situaciones, por ahí podemos hacer charlas, ir por acá a escuelas donde hay muchísimo para hacer, y es ahí donde quisiéramos volcar nuestro, no voy a decir conocimiento, porque parece un poco soberbio, pero volcar lo que estamos aprendiendo también, compartirlo, recibir una devolución, poder alimentarnos también y escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que básicamente hacemos ahora, un poco más acotado, porque todo a través de WhatsApp, de internet, de mails y todas estas cosas, ¿no? Virtual, que viene ahora tomando vigor por la situación. Pero bueno, aquí estamos para... a su disposición. Bueno, igualmente de este lado, de parte de la radio, Natalia, un saludo para vos y para toda la gente de la mesa, y agradecido por tu participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Natalia Ramallo, de la Mesa de Derechos Humanos detrás de la Sierra, hoy en nuestro programa. Y vamos a un tema musical, Pablo, y continuamos en Una Gotita para la Vista Gorda. tiemblen estados, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Inni, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiaron la cortina de Una Gotita para la Vista Gorda. ¿Qué pasó, Pablo? Me están cambiando la voz en este programa. ¿Quién está ahí detrás del teléfono? Hola, hola, hola, hola. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes. Qué alegría, Churri, qué bueno. De nuevo. Igualmente. Y sí, así estamos, sí, con tantas cosas, estamos en modo tres chiflados acá, sobrellevando estos tiempos que nos han tocado. Un fuerte codazo por el Pablito, como siempre, che. Bueno. Che, Churli, te quería hacer una alusión al aire sobre un trabajo que ha hecho la ONG Sierras, o sea, a través de María Inés Beltramone, en el cual hay una canción tuya, que es una samba con Lara, que hace alusión al pueblo de Conlara, Tilquicho, todos esos pueblos, y que sí. Quiero invitar a nuestros oyentes a que busquen a través de la web, está en Facebook, es Tras la Sierra Cuenta Muestra, y habla del despojo que sufrió a consecuencia del desmonte en manos de los ingleses, a todos estos pueblos como Tilquicho, como Conlara y otros pueblos más, ¿no es cierto? Sino que tomamos esa referencia a través de nuestra amiga Raquel López Milani, fallecida ya, también compañera de acá de nuestra radio. Y bueno, hemos hecho un videíto ahí que dura unos 10, 12 minutos y que tiene tu canción, y creo que vos ya lo has podido ver, así que quería que nos hicieras una semblanza de todo eso. ¿Cuál fue tu impresión? Por ahí es demasiado triste, dicen algunos, ¿no? Pero despierta un montón de consideraciones. No, la verdad que no, sí, o sea, a ver, triste, o sea, pero lo triste que tiene, lo tiene también de real, de realista, o por lo menos para no usar la palabra realidad, que a veces es medio subjetiva. digamos que es algo que es verdad, ¿no? Es la historia de estos pueblos, ¿no? Y de que fueron creciendo al ritmo de su propio saqueo, no solamente con el devastamiento del monte, sino con la cultura adentro, con el criollaje adentro. Para mí es un trabajo sagrado, sencillamente, el que han hecho. Me encantó, claro que me emocionó. He lagrimeado un poco ahí mirándolo. Sabes que amo mucho con Lara. Y bueno, sí, y está esa zambita que se llama La Bendición de Con Lara, ¿no? Que digamos, con los pueblos, digamos, como bien lo marcaba nuestra querida Raquel López de Milani, acá en esta zona tenemos básicamente, digamos, como problemáticas estables, ¿no? Por un lado está lo del turismo, que bien sabemos, ¿no? Que todos los negocios inmobiliarios nos van desmontando la sierra con todas sus consecuencias, todo el trabajo negro del criollaje, el turismo por un lado. Por otro lado, los agronegocios, que ya lo sabemos de memoria. Y por otro lado, el síndrome de pueblos olvidados. Como vivimos cerca de los límites fronterizos provincialmente, son pueblos que no tienen muchos votos, que se los olvidan, que se caen confusiones, pareciera que los presupuestos que eran para alguna mejora, por ahí los encargados se confunden, se piensan que son personales para ellos. Bueno, y por otro lado este devastamiento, ¿no?, que hubo aquí. Yo creo que es fundamental y me parece muy lindo lo que reflexiona Raquel, que nunca se le devolvió, que hay que regalonearlo un poco a este pueblo, porque nunca se le devolvió toda la dignidad y toda la vida, toda la vitalidad que se le quitó. Quizás, me parece un trabajo muy importante, sí. Muy importante que han hecho. Quizás haya que destacar, por eso en el video está destacado el pavimento que une en este momento Villa Dolores con Lara. De todas maneras, falta mucho. Eso que dice Raquel en su alocución, hay que regalonear estos pueblos. Ella se está refiriendo con Lara, habla de la forma que fue ninguneado desde una estación de chapa hasta un montón de cosas que hicieron que con Lara quedara en segundo plano. Sin embargo, de ahí salieron fortunas. Se enriquecieron un montón de personas, el ferrocarril inglés trasladó toneladas y toneladas de monte virgen que fue utilizado en aquellos tiempos para sus barcos a vapor y para poder hacer sus saqueos, sus guerras, sus fechorías. Y acá quedó la gente empobrecida, ¿no? Compraban los derechos de bosque, de monte, y bueno, había mucha gente que se llenaba los bolsillos. Y no quería, no quería dejar pasar una situación, porque recuerdo que cuando vos hiciste esta zamba dedicada con Lara, hubo personas, algunas, un par de personas que se enojaron, que se ofendieron, porque hablabas de una realidad de pobreza, ¿no? De niños, de niños pobres, que no había que irse quizás a otros países, de África para porque teníamos acá problemas que los podemos solucionar, son nuestros hijos, nuestros hermanos, y tienen que ver con una realidad. Y bueno, hubo una persona o dos que no la entendieron a la zamba, pensaron que era una ofensa, que era algo que se refería solamente a destacar la pobreza de un pueblo. Y yo creo que hay riqueza en Conlara. Conlara es uno de los lugares más bonitos que tenemos, con su río maravilloso, sino que quizás darnos cuenta del despojo del cual hemos sido objeto, porque de alguna manera somos todos los que vivimos en Villa Dolores, en San Pedro también, somos parte de una misma comunidad. Saber que tenemos un pasado y que ese pasado fue tapado por la prensa, tapado por las radios, tapado por los historiadores, con algunas obviamente con algunas excepciones como lo fue Raquel López Milani, y y bueno, seguirlo destacando y solicitar a nuestras autoridades que hay muchas cosas para hacer por Conlara. No es solamente llevar 20.000 pesos para que una persona le ponga el techo a una casa o se construya al lado de la casa de barro una habitación, sino capacitar a la gente, instruir, llevar planes de progreso, de promoción. Hay tantas cosas que se pueden hacer por Conlara y por Tilquicho, que obviamente ese ha sido el sentido de destacar lo feo, ese tramo de la historia tan ingrato, ¿no? Hubo otros, como fue la matanza de nuestros aborígenes, pero este es muy contemporáneo nuestro y es el saqueo territorial, la compra de monte natural y a través del trabajo indigno que se le brindaba a los trabajadores, a los hacheros, y el dinero se lo llevaban dos o tres vivos. Y es algo que ese saqueo, me parece, a mí me atrevo a decirlo, me hago cargo, ese saqueo continúa. No se llevarán la madera, pero el saqueo continúa. Y sí, por supuesto, Carlos, yo creo que sí, que estamos viviendo todavía todo eso. Y como bien lo decías, todavía no ha sido, digamos, devuelto al pueblo de Conlara debidamente lo que se merece. Charlie, bueno, la idea era destacar ese trabajo tan bonito que es esa samba destinada a todos nuestros pueblos y personificada en Conlara, y bueno, quizás te saqué un tuvo, poco... tuvo mucho que ver, Carlos, te cuento, que tuvo mucho que ver con, para que se precipitara la hechura del camino de asfalto entre Conlara y Villa Dolores. Fue y todo sí. Un impacto, un choque fuerte que tuvo la canción popular en contra del poder político, ¿no? Que visibilizó muchas cosas. Cosas que siguen pasando, o sea, hay muchas cosas que no han cambiado, lamentablemente, ¿no? Se hace algún paliativo eventualmente, de vez en cuando, en campaña, pero categóricamente se podrían hacer más cosas, pero bueno, es como invertir plata en las cárceles. Los pueblos fronterizos son así, no dejan ningún rédito político. Claro. Bueno, de todas maneras, yo quería destacar tu trabajo. Yo tengo una importante valoración de tu trabajo artístico. En el fondo, coincido con algunas opiniones de que la canción tiene que tener un compromiso político, no partidario, un compromiso político con la realidad de nuestra gente, con la realidad de lo que vivimos. Tiene que dejar un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de realidad, y bueno, muchas de tus canciones han logrado eso, y ojalá que muchos poetas tomen tu ejemplo para hacer su trabajo, hablarle a los arbolitos, hablarle a los pescaditos o a las mariposas. Bueno, puede ser muy interesante para algunos con una buena música, pero lo importante de un poeta y lo importante de una canción, creo yo, es la consideración y el compromiso desde lo político. Así que quizás esté equivocado, pero valoro mucho tu trabajo y bueno, como siempre lo destaco, y te pido disculpas porque de pronto corrí el dial de lo que pensabas hacer hoy y quise también perfecto, Carlos, si te ve la samba ahí, ponela ahora, la escuchemos. No sé si Pablo la tendrá cerca, la tiene a mano ahí, dice, ¿querés que la pongamos y la escuchamos? Dale. La bendición de Conlara, ¿no? Porque cuando los pueblos están muy así en carne viva, que también acá, digamos, yo me he criado en un ambiente en el que, digamos, la existencia misma te lleva a valorar la lluvia como una bendición, ¿no? Y de esto habla, de la bendición de Conlara, que es la lluvia, porque también sabemos que, no desconozco ahora el presente, ¿no? Porque ha habido tiempos en que también ha habido problemas hasta con el agua potable, ¿no? Porque ha sido un saqueo y abandono muy, muy voraz. digamos, muy inhumano el que hubo en esa zona. Así que yo creo que sí, que se merece que escuchemos la zambita, ¿no? Como dice en la parte del manifiesto, dice, Raquel López Milán aclara que con Lara no nació con el ferrocarril que estaba de antes. Incluso los pueblos originarios ya habitaron esta parte. Por eso dice, muchos dicen que con Lara siempre supo estar aquí, desde el tiempo de los indios hasta aquel ferrocarril que ya no se ha visto más, desde que el tren ya no pasa, porque ya no le conviene, porque ya no queda nada. Dispusieron de los árboles, del mismo río con Lara y del sudor del carbón en sus vagones de carga. Te saquearon, pueblo querido. Ya no les hace más falta depredación y abandono. Sí, tenemos esa maña. Y como si fuera poco, quedó la gente tirada. Poquita agüita para tomar, sin ilusiones ni nada. Sí, Charlie, creo que destacar que entiendo que han pasado varios años, el pavimento llegó con Lara, entiendo que el problema del agua que tenían era gravísimo, está solucionado el agua para beber, no está solucionada todavía el agua para cultivo. Digo, lo que quiero dejar en claro con esto, y creo que vos vas a coincidir, que con esto hemos dado un pasito a favor de la gente de esta tierra, me refiero a Tilquicho, con Lara. Hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer por esos chicos que a veces no pueden llegar a la escuela, que en este momento no tienen colectivo, que, bueno, por una cuestión muy circunstancial, pero no tienen cajero, no tienen acceso a oficina, dependen de Villa Dolores casi para todo, inclusive para las compras. Digo, hay muchas cosas por hacer para con Lara, no es solamente el pavimento y el agua, Julia. Y también fíjate vos, hablando de las carencias, Carlitos, también hay una cierta carencia, digamos, de contenido de vida, ¿no? No solamente caer, digamos, en esas propuestas o en esas radios ruidosas y, digamos, con mucho lucerío, sino también hay carencia de propuestas con contenido y con algún, que sean de algún modo conducentes, ¿no? Yo creo que eso profundiza un poquito el abandono, la falta de acceso a la cultura, a las posibilidades, Al universo infinito que tiene la cultura, ¿no? Y creo que se quedan solamente con las propuestas que le llegan, ¿no? Yo creo que ahí también alcanza un poquito el olvido, el abandono. Nos dio una pena en alguna oportunidad, le cursamos hace varios años ya, debe hacer como más de 10 años, le cursamos un proyecto al ahora legislador González para instalar una radio escolar en la escuela de Conlara. Nos parecía tan importante unir a través de una radio escolar a las familias del pueblo de Conlara, y lamentablemente eso no prosperó, y bueno, luego creo que fue capitalizado ese proyecto por un señor que luego se puso una radio que está ahí también en ese pueblo, y la escuela quedó sin su radio comunitaria, su radio escolar sería, algo que nos apenó, y es como que por ahí parece que las acciones también tuvieran una especie de castigo en el tiempo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, no creo, nadie tiene un castigo supremo, pero digo, a veces en todo esto no hay apoyo del gobierno. En este caso, el que desoyó nuestra solicitud fue el legislador González, vaya a saber, habrá tenido otras cosas más importantes. Nosotros estábamos convencidos, el proyecto se llamaba SOS con Lara, la radio iba a ser manejada por los docentes, por los alumnos, cuestión que todavía creo que sería interesantísima instalar, no solamente en la escuela de Conlara, en un montón de escuelas, para que los chicos puedan puedan aprender a hablar, para que puedan aprender a vehiculizar sus ideas, para que puedan contar los proyectos de la escuela. Inclusive también pensamos que podía servir para mandar mensajes a sus familias, porque hay muchos chicos que venían en bicicleta, en moto, a caballo, en sulky,

carajo. Eso. Qué grande, Chuli. Bueno, hoy te tengo que pedir disculpas porque te cambié la bocha. Hoy habíamos organizado previamente. Pero todo bien, Carlito. Una gran emoción. Me parece una gran emoción, la verdad, que y celebro este trabajo que han hecho también, digamos, las ganas de direccionar las energías para ese lado, ¿no? La verdad que es una suma de sumas y la cultura sin duda es una construcción y en eso estamos. Realmente es una, mira, hablábamos con Marínez y decíamos, ¿no? Nosotros tuvimos mucho tiempo compartiendo momentos con Raquel López Milani. La llevamos muchas veces, las trajimos, las llevamos a Conlar, ella amaba su Conlar, a su Tilquicho natal, todo, y han quedado estas grabaciones, y uno dice, ¿cómo puede ser que al haber estado tanto tiempo al lado de una persona tan inspirada, tan profunda, con tantos conocimientos y con tanto, ¿no? Uno se quedó corto, y bueno, y esto es como un pequeño homenaje también a estas palabras tan sentidas y a esta forma de ver la realidad del mundo, o por lo menos del mundo que la rodeaba a ella desde niña, en estos pueblos que presentaron una pujanza realmente impresionante, con movimientos, con carros, con trenes, con hacheros, con instituciones, con la compañía inglesa de trenes, etcétera, y que de pronto ¿quién iba a pensar que luego iba a caer en este hecatombe, ¿no? Donde se llevaron todo y no dejaron nada. Realmente un saqueo que es como lo pone ahí tras la Sierra Cuenta Muestra y que tan bien lo ilustra tu canción. Así que no tenemos más que agradecerte y agradecerle a Raquel, que nos estará mirando desde alguna estrella, estará escribiendo algún otro libro como lo solía hacer, y desde acá no sé, elevamos nuestra plegaria y nuestros deseos de alguna vez podernos juntar con ella, ¿no te parece? Perfecto, Carlito. Bueno, la verdad que está buenísimo, ¿no? Que podamos mostrar las cosas que pasan en esta parte detrás de la sierra, ¿no? En la parte sur, digamos, en esta punta. Y bueno, está muy bueno y celebro este nuevo documento que nos deja Tras la Sierra Cuenta Muestra. Saludarlo a Pablito, querido, como siempre. Pablo, te digo que está como loco, Pablo, porque dice que hay que cortar el programa porque viene otro programa. Y le digo, pero si el programa es de Churli mío, no podés hacer tanta maravilla. Hace señas como de tijera con los dos dedos, ¿viste? Abre y cierra. Yo no entiendo esa seña, ¿viste? Si a mí no me lo dicen, no lo escucho. No entendés, vos entendés palabras, eso no se sabe. Claro. Bueno, y nos estamos encontrando la próxima, Carlito. Un abrazo. Felicitaciones y muchas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte para vos, para Leti, tu compañera, y nos reencontraremos el próximo miércoles cuando digamos, esto es una gotita para la vista gorda. Cuídense. Una gotita para la vista gorda.